En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. James Allen nació en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX y falleció con apenas 48 años en 1912. Provenía de una familia de clase humilde, su madre era analfabeta, su padre trabajaba en la industria textil. Las dificultades económicas fueron una constante en la familia. La situación recrudeció cuando la falta de trabajo en el sector textil donde trabajaba el padre lo llevó a emigrar a Estados Unidos, buscando una oportunidad para poder sacar adelante la familia. Estados Unidos era para muchos en ese momento una oportunidad de encontrar un futuro mejor. Pero nada saldría como estaba esperado. Apenas un par de días luego de arribar a suelo norteamericano, el padre de Allen fallece en el hospital de Nueva York. Las causas de la muerte no estuvieron claras, tampoco se necesitaba saber mucho más, no servía de nada. Lo importante era hacer frente a la situación y Allen con 15 años debió dejar sus estudios para obtener un trabajo en lo que pudiera. Allen era no solo un creyente fiel, sino también un hombre de profundo optimismo. No estaba dispuesto a dejarse amedrentar por las situaciones negativas en que la vida lo había colocado. Por el contrario, siempre buscó la forma de poder hacer lo necesario para continuar adelante. Y buscaba compartir sus ideas, dando esperanza a otra gente, mostrándoles que la manera de enfrentar sus vidas dependía de la manera en que cada uno se concibe a sí mismo. Trabajó en una revista de temas espirituales que se titulaba La Luz de la Razón. También publicaría algunos libros dando a conocer sus ideas. Y en 1903 publicaría lo que sería su tercer libro, una obra inspirada en un proverbio bíblico que dice algo así como: como un hombre piensa, así es él. El libro, que en español se conoce bajo el título Como piensa un hombre, así es su vida, o con el nombre más breve de Como piensa un hombre, fue un libro que no solo lo consagró como escritor, sino que es también uno de los libros que se consideran como pioneros del género de los libros de autoayuda. El éxito de esta obra le permitió dedicarse a escribir y terminaría publicando más de una veintena de libros. Luego de su muerte se publicaron incluso varios libros que él no pudo editar en vida. También se publicó un libro que compilaba fragmentos de sus obras y que se proponía como un libro de meditaciones para cada día del año. Como escritor, su interés no era puramente teórico. Lo que le interesaba era transmitir ideas que consideraba importantes para la vida, tratando de que esas ideas fueran útiles para cualquiera que quisiera emplearlas, porque buscaba escribir sobre aquellas cosas que ya habían sido probadas en la práctica. Allen creía firmemente en el poder del individuo de encauzar su vida mediante la claridad del pensamiento, en virtud de que, desde su perspectiva, no conseguimos lo que deseamos, sino lo que somos, y nos convertimos en lo que somos mediante el pensamiento, que es lo que guiará y orientará todas las acciones, nuestros sentimientos, la manera en que nos relacionamos con la vida. Para Allen, tanto nuestras emociones como nuestras acciones van a depender de cómo pensamos. Pero veamos lo que dice James Allen en su libro Como el hombre piensa, así es su vida. El aforismo que dice Como el hombre piensa en su corazón, así es él, no solo abarca todo lo referente al ser humano, sino que es tan comprensivo y amplio que se extiende a todas las condiciones y circunstancias de su vida. El hombre es literalmente lo que piensa, siendo su carácter la suma total de todos sus pensamientos. Así como la planta nace de la semilla y no podría existir sin esta, así todos los actos del hombre nacen de las semillas ocultas de su pensamiento y no podrían aparecer sin ellas. Esto es igualmente aplicable a aquellos actos llamados espontáneos o no premeditados, como a aquellos que se ejecutan deliberadamente. La acción es la flor del pensamiento, y la alegría o el sufrimiento son sus frutos. De este modo, el hombre cosecha los productos dulces o amargos de su propia labranza. El pensamiento nos ha formado lo que somos, por él fue forjado y construido. Si la mente del hombre contiene malos pensamientos, el dolor lo sigue como la rueda tras el buey que lo arrastra. Si persevera en pureza de pensamiento, la alegría lo acompaña como su propia sombra, inevitablemente. El hombre no es una creación artificial, sino que se desarrolla por la ley. La causa y el efecto son tan absolutos e indesviables en el reino oculto del pensamiento como lo son en el mundo visible y material. Un carácter noble y perfecto no es obra del favor o de la casualidad, es el resultado natural del continuo esfuerzo en el buen pensar, el efecto de una asociación largamente cultivada con el pensamiento de la perfección. Mediante el mismo proceso, un carácter vil y bestial es el resultado del continuo hospedaje de pensamientos bajos. El hombre se forma o deforma a sí mismo. En la fragua del pensamiento forja las armas para su propia destrucción, como ahí también elabora las herramientas con que construye para sí mansiones celestiales de felicidad, fortaleza y paz. Mediante la buena elección y verdadera aplicación del pensamiento, el hombre asciende a la perfección divina. Mediante el abuso y la mala aplicación de él, desciende a un nivel más bajo que el de la bestia. Entre estos dos extremos están todas las graduaciones del carácter y el hombre es el artífice y señor de ellas. De todas las hermosas verdades restituidas y traídas nuevamente a luz en esta era, ninguna más alentadora o más fecunda en esperanza y valor que esta, que el hombre es el amo de sus pensamientos, el formador de su carácter, el hacedor y moldeador de sus condiciones, de su medio ambiente y de su destino. Como poseedor de los atributos de poder, inteligencia y amor, y como señor de sus propios pensamientos, el hombre tiene en sus manos la llave de toda situación y encierra en sí mismo el factor que transforma y regenera mediante el cual puede llegar a ser lo que desea ser. El hombre es siempre el amo, aún en su estado de mayor debilidad y abandono, pero en su flaqueza y degradación es amo culpable que gobierna mal su casa. Cuando empieza a reflexionar sobre su condición y a buscar diligentemente la ley sobre la cual está establecido su ser, entonces se convierte en amo juicioso, que dirige sus energías con inteligencia y que forma sus pensamientos teniendo en vista resultados fructíferos. Tal es el amo consciente. El hombre solo puede llegar a serlo descubriendo en sí mismo las leyes del pensamiento, cuyo descubrimiento depende totalmente de la aplicación, el análisis y la experiencia. Solo mediante largas exploraciones y excavaciones se obtiene el oro y los diamantes. Del mismo modo, puede el hombre encontrar todas las verdades relacionadas con su ser, cavando profundamente la mina de su alma y si observa, controla y altera sus pensamientos, trazando sus efectos sobre sí mismo, sobre los demás y sobre su vida y circunstancias, enlazando causas y efectos con minucioso ejercicio y paciente investigación, utilizando cada experiencia, aun la más trivial, como medio de obtener ese conocimiento de sí mismo que es comprensión, sabiduría y poder, llegará a probar infaliblemente que es el formador de su carácter, el moldeador de su vida, el constructor de su destino. Estamos habituados a pensar que el ser humano depende de sus circunstancias. Una persona que hubiera tenido otra vida, otras oportunidades, podría encontrar otra manera de experimentar la vida. Pero admitir esto puede ser tanto una buena herramienta como una trampa mortal. Sin duda que los individuos no pueden ser entendidos como cosas ajenas a las circunstancias de la vida y al mundo que les tocó vivir. La experiencia que debemos atravesar nos modela en tanto auspicia algunos desarrollos y puede retardar o desestimular otros, o hacer imposible incluso algunos. Pero puede resultar una trampa si eso nos hace sentirnos como prisioneros de nuestras circunstancias. Es decir, como si nuestra felicidad solo dependiera de cosas externas a nosotros, que, en tanto que externas, no podemos controlar en lo más mínimo. Es como suponer no solo que un barco depende de las condiciones del clima que encuentre para poder navegar y cumplir su propósito, sino que solo depende de las condiciones que encuentre. Hay algo que dependerá de la eficiencia del capitán para luchar y sobrellevar las condiciones de navegación que pueda encontrar. Para Allen, lo mismo pasa con el ser humano. Hay una parte del carácter que sin duda se realiza según las condiciones de la vida que le toque vivir, pero hay algo que es propio de su carácter que puede transformar esa situación. Era ese el punto que le interesaba resaltar a Allen, mostrando que mucho de nuestro éxito, de nuestra felicidad, depende de cómo nos paremos frente a la vida, de cómo la miremos, de cómo asumamos nuestra relación con ella, de la manera en que pensemos nuestras oportunidades. Por supuesto, en el lenguaje de su tiempo utilizaba la palabra hombre para hablar de lo que hoy nos referimos a ser humano, pero en su tiempo el lenguaje no tenía los cuidados que se tiene hoy respecto de la sensibilidad de las cuestiones de género. Pero escuchemos lo que escribía Allen en su libro de 1903. La mente humana es comparable a un jardín, el que puede cultivarse inteligentemente o bien dejarse abandonado, pero ya sea en una forma o en la otra, inevitablemente tiene que producir. Si no se lo siembra con semillas escogidas, abundantes e inútiles malezas brotan en él y siguen reproduciendo su especie. Tal como un jardinero cultiva a su terreno, manteniéndolo libre de malas hierbas, desarrollando en cambio los frutos y flores que necesita, así puede el hombre cuidar el jardín de su mente, desmalezándolo de todos los pensamientos cerrados, inútiles e impuros, llevando hacia la perfección el cultivo de las flores y frutos de los pensamientos rectos, útiles y elevados. Siguiendo este procedimiento, tarde o temprano el hombre descubre que él es el maestro jardinero de su alma, el director de su vida. También descubre dentro de sí las leyes del pensamiento y comprende con exactitud, siempre creciente, cómo operan las fuerzas y los elementos mentales en la formación de su carácter, circunstancias y destino. El pensamiento y el carácter son uno, y como éste solo puede manifestarse y descubrirse gracias a las circunstancias y al medio ambiente, siempre se observará que las condiciones de vida de una persona están en relación armónica con su estado interno o mental. Esto no significa que las circunstancias en que se encuentre en un momento dado sean la indicación de todo su carácter, pero sí que esas circunstancias están tan íntimamente relacionadas con algún elemento vital de su propio pensamiento que por el momento dichas circunstancias son indispensables para su desarrollo. Toda persona se encuentra en la situación en que está en virtud de la ley que gobierna su ser. Los pensamientos que ha amalgamado en su carácter la han condicionado a esa situación. En la disposición de su vida no hay ningún elemento de casualidad, sino que todo es el resultado de una ley que jamás yerra. Esto es tan cierto en aquellos que se sienten fuera de armonía con lo que los rodea, como también en aquellos que sienten satisfacción con las condiciones en las cuales se encuentran. El hombre, como ser sujeto al progreso y a la evolución, se encuentra en su situación actual, sea cual sea, para que aprenda que él es susceptible de crecimiento, es decir, de desarrollo. Y a medida que aprende la lección espiritual que cualquier circunstancia encierra para él, ésta desaparece y da lugar a otras. Las circunstancias maltratan al hombre mientras éste se cree víctima de condiciones externas, pero cuando llega a comprender que él es un poder creador y que puede gobernar el terreno y las semillas ocultas de su ser, de donde brotan las circunstancias, entonces llega a ser el verdadero dueño de sí mismo. Que las circunstancias brotan del pensamiento lo sabe todo aquel que por cierto tiempo haya practicado el dominio de sí mismo y la purificación de su ser, pues habrá notado que la alteración de las circunstancias de su vida ha sido en proporción exacta con la alteración de su condición mental. Tan cierto es esto que cuando un hombre se dedica seriamente a remediar los defectos de su carácter y hace rápidos y marcados progresos en ese sentido, pasa rápidamente a través de una serie de vicisitudes. El alma atrae aquello que secretamente alberga, aquello que ama como también aquello que teme. Alcanza la cumbre de sus aspiraciones más anheladas o cae al nivel de sus deseos más impuros, siendo las circunstancias que se le presentan los medios por los cuales ella recibe lo que le pertenece, es decir, lo que le corresponde a su íntimo sentir. Toda semilla de pensamiento sembrada voluntariamente o que hemos permitido caer y arraigar en la mente produce aquello que le es propio, floreciendo tarde o temprano en la acción, aportando sus propios frutos de oportunidades y circunstancias. Los buenos pensamientos aportan buenos frutos, los malos pensamientos malos frutos. El mundo externo de las circunstancias toma forma de acuerdo con el mundo interno del pensamiento, y tanto las condiciones agradables como las desagradables son factores que concurren al bien absoluto del individuo. Como cosechador de sus propias siembras, el hombre aprende tanto con el sufrimiento como con la felicidad. Las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan a sí mismo. No puede existir el descenso al vicio con sus correspondientes sufrimientos sin que existan inclinaciones viciosas, ni el ascenso hacia la virtud y su felicidad pura sin el cultivo continuo de aspiraciones virtuosas. El hombre, por consiguiente, como señor y dueño del pensamiento, es el que se forma a sí mismo, como también es el modelador y el autor de lo que lo rodea. El libro de Allen, si bien suele considerarse como un libro pionero en el género de libros llamados de autoayuda, está lejos de ser un libro que lo que intenta es generar personas exitosas. En nuestros tiempos, muchos se acercan a la espiritualidad y al trabajo interior en virtud de un discurso que promete, a partir de transformaciones personales, la concreción de logros materiales que se vinculan con lo que habitualmente llamamos éxito económico. Allen no va en ese sentido. Por su propia experiencia no podría alentar en otros ninguna suerte de realización mágica en ese sentido. Su discurso, en cambio, va orientado en otra dirección. Trata de hacer ver que las claves de una vida virtuosa, de una vida digna y también de una vida feliz pasan indefectiblemente por la realización de ciertos valores. Y que eso no puede lograrse si no es a partir de tener pensamientos y creencias que sostengan esos valores, que los confirmen como una parte de nosotros. No se trata del pensamiento como una herramienta de logros materiales, sino de logros vinculados a la satisfacción personal y con la vida. Aunque no todas las condiciones económicas o incluso físicas sean las que socialmente suelen ser más estimadas. Allen no pertenece a la época de usted hace su propio éxito. Sí pertenece a una época donde el individualismo permite a los sujetos alentarlos sobre las posibilidades de trabajar sobre ellos mismos para lograr crecimiento interior, crecimiento profundo. Y esto significa cambiar sus vidas y las de quienes los rodean en virtud de que nuestras acciones, nuestras creencias y nuestras emociones están orientadas por nuestro pensamiento, por el sentido que le demos al mundo y que nos damos a nosotros mismos. Por lo tanto, su postura es una postura profundamente ética, tratando de hacer notar que todos los individuos tienen a la mano la posibilidad de transformarse y de transformar su mundo, o al menos la posibilidad de no colaborar con servir de expresión a valores que no quieren. Y esa posibilidad está en el manejo de su propio pensamiento. Eso podría hoy ser traducido como un trabajo sobre el ego. Por supuesto, todo desde una perspectiva que sin duda podría considerarse machista en algunos usos del lenguaje, pero recordemos que estamos en 1903 y que lo que dice puede ser fácilmente convertido a un lenguaje más inclusivo sin perder nada de lo que es el centro de su mensaje. Veamos al respecto lo que dice James Allen en su obra Como piensa el hombre, así es su vida. Es agradable a la vanidad humana creer que se sufre por virtuoso, pero mientras el hombre no haya extirpado de su mente todo pensamiento enfermizo, amargo e impuro, no podrá estar en situación de saber y de declarar si sus sufrimientos son el resultado de sus buenas o de sus malas cualidades, y ya en camino hacia la suprema perfección, mucho antes de haberla alcanzado, habrá visto manifestarse en su mente y en su vida el trabajo de la gran ley, que es absolutamente justa y que, por consiguiente, no puede retribuir bien por mal, mal por bien. Poseído de este conocimiento, sabrá entonces, volviendo la vista hacia su pasada ignorancia y ceguera, que su vida es y siempre ha sido ordenada con justicia y que todas sus experiencias pasadas, buenas o malas, fueron el resultado equitativo de la acción de su ser poco evolucionado aún, pero en constante progreso hacia la perfección. Los buenos pensamientos y las buenas acciones nunca pueden producir malos resultados, como los malos pensamientos y las malas acciones nunca pueden producir buenos resultados. Esto equivale a decir que el maíz solo puede producir maíz y la ortiga solo puede producir ortiga. Los hombres comprenden esta ley en el mundo material y trabajan de acuerdo con ella, pero pocos la comprenden en el mundo mental y moral, aunque su operación en estos es tan sencilla y exacta como en el primero, y por consiguiente no coopera con ella. El sufrimiento es siempre efecto de algún pensamiento errado. Es indicio de que el individuo está fuera de armonía con sí mismo, con la ley de su ser. Purificar, quemar todo lo que es inútil e impuro, es el único y supremo fin del sufrimiento. Este cesa, pues, para aquel que ha alcanzado la pureza. No tendría objeto quemar el oro después de que ha sido separado de la escoria. Así, un ser perfectamente puro no tendría por qué sufrir. Las circunstancias dolorosas que el hombre encuentra en su vida son el resultado de su propia desarmonía mental, como las que le proporcionan dicha son el resultado de su propia armonía mental. La felicidad, y no las posesiones materiales, es la que da la medida del buen pensamiento. La miseria, y no la falta de bienes materiales, es la que da la medida del pensamiento errado. Un hombre puede ser desgraciado a pesar de ser rico y puede ser feliz no obstante su pobreza. La felicidad y la riqueza solo se unen cuando ésta es empleada con sabiduría y rectitud. Y el pobre solo se asume en la miseria cuando considera su suerte como una carga injustamente impuesta. La indigencia y la incontinencia son los dos extremos de la miseria. Ambas son igualmente antinaturales, resultado del desorden natural. El hombre no está en buenas condiciones mientras no es sano, feliz y próspero. Y la salud, la felicidad y la prosperidad son el resultado de la concordancia armónica entre lo interno y lo externo, entre el hombre y lo que lo rodea. El ser humano solo empieza a ser hombre cuando cesa de lamentarse y de blasfemar, comenzando a buscar la justicia oculta que gobierna su vida. Al adaptar su mente a este factor que la regula, cesa también de culpar a otros como causantes de su desgraciada condición y empieza a formarse con pensamientos vigorosos y nobles, deja de rebelarse contra las circunstancias y comienza a aprovecharlas como una ayuda para su más rápido progreso, utilizándolas al mismo tiempo como medios de descubrir los poderes y posibilidades ocultas dentro de sí. Orden y no confusión es el principio dominante en el universo. Justicia y no injusticia es el alma y sustancia de la vida. Rectitud y no corrupción es la fuerza motriz y modeladora en el gobierno espiritual del mundo. Siendo esto así, el hombre solo tiene que armonizar con estos principios para encontrar que el universo es bueno. Y durante el proceso de esta armonización, encontrará que a medida que altere su pensamiento respecto a los seres y a las cosas, éstas también se alterarán respecto de él. La prueba de esta verdad está en cada persona, por consiguiente, admite fácil investigación mediante un sistema de introspección y análisis de sí misma. Cambie un hombre radicalmente su pensamiento, y se asombrará ante la rápida transformación que esto efectuará en las condiciones materiales de su vida. Todos se imaginan que el pensamiento puede mantenerse oculto, pero no es así. Rápidamente éste se cristaliza en hábitos y el hábito, a su vez, se solidifica en circunstancias. Los pensamientos bestiales se cristalizan en hábitos de ebriedad y sensualismo, los que se solidifican en circunstancias que traen consigo privaciones y enfermedades. Los pensamientos impuros de toda especie se cristalizan en hábitos vergonzosos y enervantes, los que se solidifican en circunstancias perturbadoras y adversas. Los pensamientos de temor, duda e indecisión se cristalizan en hábitos de debilidad, cobardía y resolución, los que se solidifican en circunstancias que producen fracasos, indigencia y esclavitud. Los pensamientos de pereza se cristalizan en hábitos de desaseo e impureza, los que se solidifican en circunstancias que sumen en la inmundicia y la mendicidad. Los de reprobación y odio se cristalizan en hábitos de delación y violencia, los que se solidifican en circunstancias de injuria y persecución, los pensamientos egoístas de toda especie se cristalizan en hábitos interesados, los que se solidifican en circunstancias más o menos angustiosas. Por otra parte, todos los pensamientos hermosos se cristalizan en hábitos de gracia y bondad, los que se solidifican en circunstancias alegres y risueñas. Los pensamientos puros se cristalizan en hábitos de temperancia y dominio de sí mismo, los que se solidifican en reposo y paz. Los de valor, confianza y decisión, en hábitos viriles que se solidifican en éxito, abundancia y libertad. Los enérgicos, en hábitos puros e industriosos que se solidifican en circunstancias agradables. Los pensamientos apacibles e indulgentes, en hábitos de bondad que se solidifican en circunstancias protectoras y preservativas. Los pensamientos amantes y desinteresados, en hábitos de dedicación a los demás que se solidifican en circunstancias de segura y permanente prosperidad y verdadera riqueza. Una corriente cualquiera de pensamiento en la cual se persista, sea esta buena o mala, no puede dejar de producir sus resultados en el carácter y en las circunstancias. El hombre no puede elegir estas directamente, pero sí puede elegir sus pensamientos y de este modo, indirecta, pero seguramente, moldear sus circunstancias. Es cierto que siempre podemos vincular el pensamiento de un autor a su tiempo y a los problemas sociales que conforman su horizonte de pensamiento. Esa es sin duda parte de una justa contemplación de todas las dimensiones del pensamiento que alguien expresa. Pero es solo parte. Si nos quedamos en eso, podemos hacer de la obra una obra muerta que no tiene nada que decirnos. Es casi como si supusiéramos que los arqueólogos solo descubrieran cosas de la antigüedad de las culturas porque les interesa únicamente coleccionar cosas anecdóticas. Sin duda existen numerosos pasajes de la obra de Allen donde cualquiera podría reducir su discurso a elementos puramente de época. Por ejemplo, veamos el siguiente pasaje, abro comillas. El cambio de alimentación ayudará al hombre que cambie su pensamiento. Cuando éste piensa en pureza, ya no deseará alimentos impuros. Los pensamientos limpios hacen limpios los hábitos. Ese pasaje, es cierto que alguien podría pensar que siendo un escritor que no solo provenía de una clase humilde, sino que también pretendía llegar a ese mismo público con sus ideas, y estamos a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, esto es parte de, bueno, un cambio de hábitos, de una forma de concientizar sobre la virtud de la higiene. Siempre pueden hacerse esos juegos. Pero claro, al hacerlo, nos perdemos la posibilidad de que la obra nos siga hablando hoy, ahora, a nosotros, en nuestras condiciones reales. La consideración de aquellos rasgos de época que contiene toda obra no deberían hacernos perder de vista la intención última del autor o las cosas que pueden extraerse de allí. Y aquí, lo que el autor quiere destacar es el papel que en todo nivel juegan los pensamientos con aquello que se realiza en nuestra vida. La salud está influida por nuestro pensamiento. Mejores valores nos llevan a mejores acciones mediante mejores estados de ánimo. Su consideración sobre el hecho de que todo lo que una persona hace o vive es producto de sus pensamientos, de los encuadres del mundo con el que da significado a su vida, tratan, de alguna manera, de alertarnos sobre la necesidad de no pensar que todo viene de afuera, y asumir la responsabilidad que nos compete sobre la construcción de nosotros mismos. Eso supone una vigilancia sobre lo que sentimos, y eso significa una vigilancia sobre lo que somos. El premio de ello no es solo la virtud, sino la felicidad, o al menos eso que Allen llama serenidad. Porque sin ese equilibrio interno es imposible, independientemente de las circunstancias externas, llevar una vida que pueda sentirse no ya equilibrada, sino satisfactoria. Leamos las palabras del propio autor al respecto. La serenidad mental es una de las hermosas joyas de la sabiduría. Es el resultado de un largo y paciente esfuerzo en el control de sí mismo. Su presencia indica madura experimentación y un conocimiento más que corriente de las leyes y operaciones del pensamiento. El hombre adquiere serenidad a medida que comprende que es un producto del pensamiento evolutivo, ya que este conocimiento significa que todos los demás hombres son igualmente productos del pensamiento. Y a medida que desarrolla esa comprensión y ve con siempre creciente claridad la relación interna de las cosas por la ley de causa y efecto, cesa en sus lamentos e inquietudes y queda equilibrado, firme, sereno. Habiendo aprendido a gobernarse, el hombre sereno sabe cómo adaptarse a los demás y ellos, en cambio, sintiendo su fuerza espiritual, sienten que pueden confiar y aprender en él. Mientras más sereno se hace un hombre, mayor es su éxito, su influencia, su poder para el bien. Hasta el simple mercader encontrará que su prosperidad comercial aumenta a medida que desarrolla mayor ecuanimidad y control de sí mismo, pues la gente siempre prefiere tratar con personas cuyo carácter sea equilibrado. Siempre se ama y venera al hombre fuerte, sereno. Es como un árbol frondoso en una tierra sedienta o como la roca protectora en una tempestad. ¿Quién no ama un corazón tranquilo, un carácter complaciente, una vida equilibrada? Llueva o brille el sol, advengan cambios o vicisitudes, los que poseen estos beneficios siguen siempre los mismos, afables, serenos, tranquilos. Esa exquisita regularidad de carácter, que llamamos serenidad, es la última lección de cultura que aprovechar. Es el florecer de la vida, la fructificación del alma. Es tan valiosa como la sabiduría y más deseable que el oro. Qué insignificante aparece el mero correr tras el dinero comparado con una vida serena, una vida que vive en pleno océano de verdad, fuera del alcance de las tempestades, en la calma eterna. ¿Cuántas personas conocemos que amargan sus vidas, que destrozan cuanto hay de dulce y hermoso en ellas por la violencia de su carácter, que se desquician y se envenenan la sangre por la menor cosa? Es de preguntarse si la gran mayoría de la gente no arruina su vida y destruye su felicidad por simple falta de control. ¿Cuán pocos son los equilibrados, los que tienen ese exquisito dominio de sí mismo, que es la característica de una personalidad cabal? Sí, la humanidad se agita en enorme oleaje de pasiones desenfrenadas, se exalta en el dolor sin gobierno, bamboleada por la ansiedad y la duda. Solo el sabio, solo aquel que ha controlado y purificado sus pensamientos, doblega las tempestades de su alma. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.